viene de los pueblos celtas, desde antes de la edad de Cristo. Pero bueno, después pasó a los Estados Unidos y por cuestiones económicas, más que nada, nos han vendido su tradición. Claro. Y bueno, yo soy profesora de inglés y en las escuelas trato de explicarles a mis alumnos de qué se trata todo esto, ¿no? Claro. Bueno, no sé si lo entenderán con su juventud, porque después terminan yendo al baile, disfrazándose, o los chiquitos comprando las golosinas que les venden en el kiosco. Seguro, seguro. ¿Y después el 10 de noviembre se disfrazan de gauchos? A veces sí, cuando se los piden de la escuela. Ah, mira vos. Pero fiesta popular me parece que no hay muchas. Claro, exactamente. Y Fabiana, ¿esto hace mucho tiempo, sabés, si se introdujo en la Argentina esta costumbre? Y mira, yo me acuerdo que fue una empresa que vende golosinas, que empezó a publicar sus propagandas con los dibujitos. Viste, el símbolo principal es la calabaza. Ah, la calabaza. Que se llama Jack O'Lantern. ¿Y qué sería? La linterna de Jack. A la linterna de ella. Que era un tipo que lo lincharon, le cortaron la cabeza. Y bueno, y después Dios lo perdonó, lo iluminó. Y le puso una... le mandó una luz, ¿no? Para perdonarlo. Claro. Entonces, de ahí se empezó a hacer la, la cabeza con una calabaza. Sí. Y la gente empezó a iluminar sus ventanas. Para espantar a los malos, espíritus que, viste... Sí, los malos espíritus que te hacen maldades. Eso, sí, no, eso... que es antes de la noche de Halloween, de, perdón, de Todos los Santos. ¿Y esto, entonces, esto ¿cuántos años tiene esta tradición? De antes de Cristo. Por eso, en aquella época lo creían de verdad, seguramente. Sí, era una, eso que yo te conté es una leyenda. Claro, lo creían. Ahora pasó a ser un mero comercio, ¿no? Claro. Exactamente. Igualmente, en los países del norte, viste, se festeja como si fuera algo que ellos creen, como la Navidad o como cualquiera de esas otras fiestas. Ah, mira vos. Mira vos. Bueno. Además, viste, se preparan. Es la víspera del Día de Todos los Santos y se disfrazan, los chicos salen a pedir dulces y los grandes ya están listos con las golosinas para esperar a los chicos. ¿Y por qué piden dulces? La antigua tradición era que amasaban panes y tortas. Claro, los celtas, digamos, ¿no? Los celtas en aquella época. Claro, y después... eso se fue dejando y se cambió por los dulces. Claro, que eran dulces industrializados, digamos. Claro. Y económicamente viables. Sí. Porque en realidad lo que tendrían que hacer los pibes es decirle, vieja, haceme una torta que salimos a repartirla. Claro. Que era lo que se hacía en la antigüedad. Que era lo que se hacía en la antigüedad. Y ahí sí era este truco, ¿cómo es? Como si, cuando golpean la puerta pidiendo caramelos, creo que tienen una frase. Sí, le dicen trick or treat. ¿Y qué quiere decir eso? Truco o trato. ¿Truco o trato? O travesura o trato, ¿viste? Porque si no, le hacen una travesura. ¿Le hacen una travesura al dueño de la casa? Sí. Ahí, que alguna como asustarlo, son cosas de chicos, ¿viste? Está bien. Lo que yo estuve leyendo hace poco es que no sé si la tradición se sigue tan así, porque hay mucha inseguridad y la fiesta se hace de noche. Claro, imagínate que vas, tocas timbre, le dicen truco o treta y los meten a todos los pibes para adentro y no se ven más. Sí. Después. Ay, Dios. Bueno, Fabiana, gracias, gracias por tirarnos un listo manto de... Yo te conté toda la historia, pero te llamé porque te quería felicitar que estabas apoyando lo nuestro. A pesar de que sos profesora de inglés claro. y vivís de esto. No tanto. No tanto, bueno. Bueno, muchas gracias, Fabiana. Sí, obviamente, tenemos que... Primero está lo nuestro, ¿no? Sí. Yo quiero ver el 10 de... El 10 de noviembre, gente que alquile boliches y que bailen y qué sé yo, con la fiesta del gaucho. Claro. O que vayan a la rural y hagan la fiesta de la tradición. Pero bueno, son cosas que suceden. A mí no me gustan las tradiciones de afuera y lo digo bueno, yo por eso te llamé, porque me di cuenta de que estabas tratando de explicar eso, ¿no? Yo te agradezco mucho que me ayudes. Bueno. Fabiana, un beso grande. Hasta la próxima, chao. Muchas gracias.